estamos aquí con don Jim Peñalosa Hurtado. Él es el referente y encargado de liderar los procesos de cultura y participación del Consejo de Cultura de Soacha. Él nos va a hablar acerca de las actividades y los planes que se están llevando a cabo pues, en el municipio. Muy buenos días, don Jim, ¿cómo está? Muy buenos días, agradecimiento pues, aquí a la mesa de trabajo. Un saludo muy especial también a los oyentes en este día. Bueno, pues don Jim es, como lo dice Angie, ¿no?, referente del programa de cultura y participación del Consejo de Cultura de Soacha. Queremos que nos hable un poco más de esta institución, don Jim, así como para contextualizar también a nuestros oyentes. Bueno, pues básicamente en este momento la Alcaldía Municipal de Soacha, pues en cabeza de nuestro alcalde Eleazar González, la Secretaría de Educación y Cultura, la Dirección de Cultura, pues está liderando un proceso de participación que es el Consejo Municipal de Cultura. Estamos en este momento haciendo unas charlas informativas con toda la comunidad, estamos desplegando todo el equipo de cultura para llevar la información a todas las comunas y corregimientos con el fin de dar a conocer la importancia que tiene este sistema de participación comunitaria en el desarrollo de las políticas culturales del municipio. Entonces tenemos digamos esta ardua tarea que está haciendo la Dirección de Cultura con el fin de dar a conocer a toda la comunidad los alcances que tiene digamos este sistema de participación en la planificación y pues básicamente en el devenir cultural del municipio. Cuando y que Soacha tiene harto, ¿no? Sí, claro, Soacha tiene harto cultural, pero yo le tengo una pregunta a don Jim y es que cuando se habla de políticas de cultura, ¿a qué específicamente se refiere? Bueno, básicamente digamos que a través de la conformación del Consejo Municipal de Cultura, donde confluyen diferentes sectores de participación ciudadana de Soacha, pues allí no solamente están los artistas que usualmente digamos dinamizan la cultura, sino que también están pues todas aquellas personas que también hacen su aporte a través digamos de la gestión cultural, como son los gestores, los líderes comunales, las asociaciones juveniles, las instituciones educativas, las ONGs, la población afrodescendiente, los indígenas, los vigías del patrimonio. Todos estos son sectores que se van a tener en cuenta en la conformación del Consejo y a través de este ente de participación es donde la Dirección de Cultura se va a apoyar en la promoción y en el fortalecimiento de las políticas culturales. ¿A qué nos referimos con este tema? A que sencillamente la mayoría de dinámicas culturales en el municipio nacen a través de una idea que por lo general después se vuelven en un proyecto y si se llegasen a fortalecer, pues se deberían volver un referente a través de una política que las impulse y las posesione a nivel local, departamental y nacional, como es el caso, por ejemplo, de la agenda cultural del municipio, que pues tiene unos festivales y tiene una programación ya institucionalizada por el Consejo. Es ese tipo, digamos, de escenarios donde se debe impulsar y donde la comunidad en general debe participar pues para poder promover y fortalecer la escena cultural del municipio. Es decir, se va a conformar ese Consejo de Cultura. ¿Y tienen ya alguna fecha establecida o hay algunas fechas de las que podamos hablar acerca de esta conformación? Claro que sí. De hecho, el día de ayer iniciamos nuestras jornadas de información con la comunidad en la Comuna 1, en la institución educativa Compartir. Allí tuvimos gran participación, estuvieron algunos referentes, digamos, de la escena cultural en la Comuna 1, como lo fue Tradición Colombiana, con el profesor William Salazar. Estuvo también unos representantes de las agrupaciones como de Amanecer Colombiano, que también hacen como presencia en la Comuna 1. Hubo también unos músicos de la escena del rock que también estuvieron como muy pendientes en la participación. Estamos convocando, digamos, a toda la comunidad a través de estas jornadas de socialización y de información de los objetivos y los alcances que tiene, digamos, la conformación de este consejo. Hoy vamos a estar en la Dirección de Cultura, pues atendiendo, digamos, a lo que tiene que ver con la Comuna número 2. Vamos a estar a las 6 de la tarde. Mañana vamos a estar en la institución educativa La Despensa, que hace parte de la Comuna 3, a las 6 de la tarde también. El jueves estaremos en el Centro Cultural La Isla, con lo que tiene que ver pues con la Comuna 4. Allí vamos a estar pues en donde la Dirección de Cultura pues tiene la biblioteca y tiene el Centro Cultural y en el sector de la isla, Comuna 4. El viernes estaremos entonces en la institución educativa San Mateo, para lo que tiene que ver con la comuna número 5, a las 6 de la tarde. Teníamos previstos el sábado y el domingo también hacer unas jornadas de información en lo que tiene que ver con los corregimientos, pero pues debido al tema de las votaciones, pues creo que nos toca hacer replantear un poco la agenda para esos días. Ya tendremos ya información de cuándo lo haríamos en los corregimientos. Y el lunes 3 de octubre estaremos en la institución educativa Las Villas, Sol Naciente, la que queda pegada y cerquítica a la iglesia, para pues brindar la información a la comunidad interesada con lo que tiene que ver en la comuna número 6. Entonces, digamos que en este momento estamos en el proceso de información. Esto obedece varios de estos sectores que se eligen, como son, por ejemplo, los representantes de las áreas artísticas, los representantes de los gestores comunales y los representantes de los artesanos se deben elegir por votación popular, para lo cual la Dirección de Cultura pues tiene ya destinada una fecha, que es el 23 de octubre, en la cual haremos una asamblea de elección, donde las personas interesadas en participar como candidatos o como electores deberán registrarse en los libros que se estarán ubicados en la Dirección de Cultura a partir del día lunes, referenciando el sector en el cual quieren participar y referenciando la comuna en la cual quieren representar. Entonces vamos a tener representantes de las áreas artísticas en el Consejo Municipal de Música, de Teatro, de Danza y de Literatura. Esos cuatro sectores formarán el Consejo de las Áreas Artísticas, los cuales se sumarán a los otros actores que mencioné anteriormente, ya en el gran órgano de participación denominado Consejo Municipal de Cultura. Eso es muy importante adicionalmente porque nosotros entendemos que Soacha es un municipio muy cultural. Desde aquí de Uniminuto, Periodismo Público, hemos tenido muchas representaciones artísticas que no solo se ven de pronto en los cantantes. Hay muchos pintores, escritores que están por ahí todavía, digamos que representándonos, ¿no? Deportistas, de hecho, también, que nos representan muy bien. Pero en lo que lleva, digamos que ayer fue el primer encuentro. Si ¿sí hay como acogida estas representaciones políticas? ¿Sí, digamos que la gente sí participa en estos eventos? Digamos que este es el escenario propicio, o es el escenario que el sector artístico y cultural del municipio ha venido reclamando durante ya algún tiempo. Digamos que este tipo de escenarios de participación los viene impulsando el Ministerio de Cultura hace ya muchos años, y creo que Soacha ha estado un poco relegado a estos temas, y es importante que el sector cultural en general se apodere de este tipo de espacios, porque desde allí es donde se puede fortalecer la escena, y creo que eso lo ha venido entendiendo un poco ya en la misma dinámica del ejercicio cultural los directores de las agrupaciones, los gestores culturales y en general la comunidad que participa y dinamiza la cultura, porque es que desde allí es donde podemos impulsar acciones que fortalezcan la escena cultural del municipio. Ayer hablábamos, por ejemplo, con el profesor William Salazar y poníamos un ejemplo muy claro, que Soacha pues es un municipio que se ha caracterizado, la danza ha fortalecido y ha representado muy bien, digamos, el nombre del municipio a nivel departamental, nacional e internacional, porque hay grupos de danzas que han hecho circulación y circuitos como grupos invitados en Sudamérica, en Europa, en Centroamérica. Y miremos, y si vamos al detalle, desafortunadamente dentro de los festivales o dentro de las acciones que están normatizadas y están institucionalizadas por acuerdo municipal, no aparece por ningún lado el nombre de la danza, siendo, digamos, un epicentro y siendo, digamos, un sector que ha puesto en alto. Sí, ha representado muy bien el nombre de Soacha. Exactamente. Entonces, exactamente allí, desde el Consejo Municipal de Cultura y desde este ente de participación, es donde se puede promulgar y se pueden, digamos, impulsar acciones que conlleven a que este sector, y no solamente este, sino que toda la dinámica cultural del municipio se fortalezca. Allí es donde viene. Donde cobra importancia el hecho de poder formular proyectos que continuamente se vayan desarrollando en el tiempo y que se conviertan en una política municipal. Eso es lo que pues hemos venido también viendo con los artistas que pues con los que hemos tenido la oportunidad de compartir, Jim. Algunos nos han manifestado, ¿no? Algunos dicen la falta de apoyo, algunos dicen es que no nos dan recursos, es que vamos a ir a tal lado, pero entonces nos toca con nuestros propios recursos. Entonces seguramente eso será una oportunidad, este Consejo de Cultura y Participación será justamente una plataforma, una oportunidad para que ellos puedan acceder a esto, ¿no? Digamos que esos representantes, por ejemplo, en el tema del arte, ¿no? De las danzas, puedan proponer de pronto si tienen alguna participación a nivel nacional o internacional, que los puedan apoyar incluso con recursos y con logística. Claro, evidentemente en Soacha digamos que tenemos una necesidad urgente de formular una acción participativa a través del Plan Municipal de Estímulos, que no lo tenemos, digamos, implementado. Lo tiene, digamos, implementado la Nación a través del Ministerio de Cultura. En este momento también hay una convocatoria para los interesados en participar de este plan que lo acaba de lanzar la Gobernación de Cundinamarca. Pero evidentemente nadie más sabe la realidad del municipio y las necesidades del municipio pues que el mismo municipio, que el ente territorial. Claro. Por eso necesitamos, digamos, formular urgentemente un plan de estímulos que pues apoyado con el Consejo Municipal de Cultura pues es el ente, digamos, idóneo para apoyar, para impulsar este tipo de acciones, podamos a través de acuerdo municipal y que nos lo apruebe el Consejo Municipal, poder estimular estos campos de acción que se pueden hacer a través del plan Municipal de Estímulos, bien sea a través de la circulación, bien sea a través del emprendimiento o de la investigación o de la formación de los artistas y cultores del municipio. Eso que dice usted es muy importante, básicamente porque lo reiteraba y lo decía Felipe, siempre que tenemos aquí invitados en cabina, pues culturales, ellos se quejan mucho de pronto o hacen, digamos que dicen que básicamente el apoyo económico es mínimo. Entonces digamos que si van a ir a Ecuador, tienen que buscarse como sea el pasaje, o sea, así no tengan cómo ir a comer, pero lo importante es llegar y representar a Soacha. ¿Usted cree, digamos que sabemos que esto es demorado, pero digamos que para llegar a estos salvavidas, como lo podríamos llamar, ¿se demoraría mucho el Consejo? Bueno, evidentemente la Dirección de Cultura ya viene adelantando, digamos que temas con respecto a la formulación del Plan Municipal de Estímulos. Tenemos identificados unos frentes de acción donde es pondera un poco más el hecho de la necesidad de los artistas y los cultores, que es la circulación. Digamos que la mayoría de invitaciones o de eventos a los que concurren los artistas del municipio son a invitaciones a través de la circulación, es decir, a eventos, festivales y demás fuera, digamos, del departamento y del país. Es un plan que se debe formular, digamos, de forma muy concienzuda, responsable, para tratar de institucionalizarlo. Digamos que la Dirección de Cultura en los diferentes años ha venido apoyando algunas iniciativas, pero van, digamos, de carácter a lo que se va presentando en el momento y no tenemos, digamos, una oferta clara, una convocatoria donde podamos vincular y en franca lía, o sea, en franca competencia, los artistas y los cultores puedan concursar por ese tipo de estímulos. La idea es poder compartir este documento que está elaborando y está adelantando la Dirección de Cultura para que una vez instalado el Consejo Municipal de Cultura, ellos puedan también hacer sus aportes y sus observaciones y podamos en un documento ya elaborado mancomunadamente presentarlo al Consejo. Y yo creería que no es tan difícil, digamos, no tomaría mucho tiempo, porque evidentemente este consejo se caracteriza como por la promoción y está muy vinculado y comprometido con los temas de la cultura, así como lo hace también nuestro alcalde municipal, Eleazar González. Pues Jim, justamente yo creo que es lo que también necesitaba el municipio, ¿no? Esta plataforma, este consejo de cultura, para empezar a generar también esas políticas que apoyen también a todo lo que tiene Soacha, todo lo que tiene en materia de arte, de cultura y demás, y seguramente desde allí se trazarán muchísimas cosas a futuro también para todos esos talentos que tiene nuestro municipio. Pues muchísimas gracias, Jim Peñalosa, por acompañarnos. Un último mensaje. Bueno, sí, también quiero compartir un poco la experiencia. Tuvimos este fin de semana, acabamos de desarrollar las audiciones del Festival Suba Rock. La Dirección de Cultura tiene una agenda cultural con respecto a los festivales para este fin de año bastante interesante. El fin de semana estuvimos el sábado en el Parque León 13, segundo sector. Estuvieron audicionando 14 bandas del municipio, locales. Digamos que ahí tuvimos géneros muy amplios del rock. Tuvimos heavy, tuvimos thrash metal, tuvimos death, tuvimos rock and roll. El domingo estuvimos en el parque principal, se presentaron 11 bandas para un total de 26 bandas, las cuales van a ser elegidas las mejores 10, pues a través de una calificación que va a emitir el jurado para que pasen a la tarima principal y sean las bandas, digamos, que representen la escena del municipio en esta tarima, en el Festival Suba Rock 2016, que este año cumple su cuarta versión. O sea que las bandas que se presentaron, ¿todas fueron de Soacha? Todas de Soacha. Estas bandas van a compartir tarima con una banda nacional y una banda internacional, que más adelante pues ya tendremos los nombres de estas agrupaciones invitadas. Estamos recibiendo también propuestas para la participación en el marco del Festival Multicultural. Es un festival, digamos, que donde confluyen las diferentes manifestaciones artísticas a través de la danza, la música, la literatura, las artes plásticas, el teatro, los títeres. Es un festival que vamos a desarrollar de forma descentralizada por las 6 comunas y los 2 corregimientos, y evidentemente también vamos a estar recibiendo ya propuestas para las agrupaciones y el sector cultural que quiera participar en el Festival Suba Rock, en el Festival Soacha Hip Hop, que todas están recibiendo propuestas en los componentes de graffiti, DJ, breakdance y rap. Y también pues vale la pena la invitación. Estamos en este momento también recibiendo propuestas para el Salón de Arte de Artistas 2016, que es una alianza que hizo el Centro Colombo Americano con el Museo de Arte Contemporáneo y con el apoyo de la Dirección de Cultura. Pues está enfocado pues para a todos los artistas que quieran participar. Estamos recibiendo también propuestas en la Dirección de Cultura y el Colombo Americano también está recibiendo propuestas allí. Este es un salón que se va a tener en exposición a partir del 12 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Pues muchísimas gracias entonces, Jim. Ahí está entonces Jenny y oyentes, la agenda cultural también del municipio en todo lo que tiene que ver con estos grupos artísticos de rock, de hip hop y demás. Pues muchas gracias también a Jim por acompañarnos hoy aquí en Periodismo Público Radio, y para finalizar también queremos que le haga la invitación entonces a participar de ese Consejo de Cultura de Soacha, y dónde pueden ubicarlos a ustedes si ellos quieren, si hay gente, instituciones, fundaciones y artistas que quieren participar de él. Sí, bueno, la invitación está abierta entonces a toda la comunidad que quiera apoyar y que quiera, digamos, dar su granito de arena en el fortalecimiento de los procesos culturales de Soacha. A partir de lunes, vuelvo y reitero, vamos a tener los libros de inscripción para los que quieran inscribirse como lectores o como candidatos. También pueden visitar nuestra página de la Secretaría de Educación, www.secretariadeeducacionycultura.soacha. Allí vamos a estar montando pues toda la información continuamente. Allí también están montados los formularios de inscripción para las personas que quieran participar de la agenda cultural en los festivales que acabé de mencionar, en el de Hip Hop, en Sol y Luna y en el Multicultural. Y pues que aprovechen, estamos en una administración que quiere fortalecer estos espacios y que la comunidad cultural se apodere y poder potenciar toda la cultura en nuestro municipio. Acercarse entonces allí en la carrera séptima. También pueden acercarse a la Dirección de Cultura, carrera séptima con calle 14. Allí también tenemos pues todo un equipo de profesionales a disposición para brindar la información necesaria y oportuna. Gracias por acompañarnos, Jim. Muchas gracias a ustedes.